persona mayor no te comprende tu sueño. Es porque se olvidó que una vez él fue pequeño. Pero yo estoy aquí y quiero compartir contigo tus sueños y mis sueños, donde guardo mis juguetes. Sales de casa a conocer el mundo. Parece que nadie tiene la razón. Los baobabs crecen más cada segundo. No se ve bien con los ojos, sino con el corazón. No se ve bien con los ojos, sino con el corazón. Son mariposas posadas bajo mi blusa dormidas. Son botones insertados para el resto de mi vida. Son mi mayor tesoro y viajan siempre conmigo. No son perlas ni son oro, sino collares de amigos, donde guardo mis juguetes. No temas, niña mía, las estrellas no hacen cosas como esas. Están para adornar el cielo. Están para adornar el cielo. Temas, niña mía, al momento lo vencen entre todos y él no volverá ni un dedo. Y él no volverá ni un dedo. Repartes entre toda la gente y todos quedarán contentos. Y todos quedarán contentos. Abuela, ¿qué pasaría si los hombres el día más bello de la tierra, el cielo brillará sereno, el cielo brillará sereno. Abuela, dime, mi niña. Te quiero, abuela. Ay, yo también te quiero, niña mía. Ali, eres la mejor haciendo. haciendo estos riquísimos refrescos. ¡Miau! Está deliciosa. Lo único malo es que me da la punzada del guajiro de vez en cuando. ¡Miau! Ay, porque debes tomar la limonada despacio para que eso no te pase. Ay, lo que pasa, Ali, es que el guajiro es él. Ay, Simplicio, claro. Es tan alérgico al agua que ni siquiera la tolera por la boca, fíjate. Fíjense bien cómo tiene los bigotes blancos. No parece que se le haya ido ningún viejo del camino. ¿Qué estás hablando, querida Josefa? Los bigotes blancos de Simplicio, es a causa del hielo frappé. ¡Ay! ¿Qué estás hablando, querida? Punzá del guajiro. En ningún momento se refirió a eso último que dijiste. Bueno, y para terminar de aclarar, tampoco se dice que el viejo se fue del camino. Cuando nos atoramos, decimos, se nos fue por el camino viejo. ¡Ay, está bien! Lo que pasa es que ustedes no entienden mi lenguaje. Oh, yo me refería al viejo de Simplicio. ¡Ay, realmente creo que he armado una confusión de esas bien confusas! Pero al final, todos me entienden, ¿verdad? Bueno, al menos tratamos de entenderte, Josefa. ¡Ay! Hoy estoy animadísima. Imagínense que me pasé la noche soñando. Ay, permíteme decirte que el sueño fue solo unos instantes, querida mía. Bueno, si solo fue unos instantes, te puedo decir que fueron los más maravillosos en mucho tiempo. Ay, Barbie, pero no te demores más y cuéntanos. Formaba yo parte de esa, según tú, experiencia maravillosa. ¡Miau! Simplicio, si hasta en sueños le vamos a aparecer, entonces el sueño se convertirá en una pesadilla. ¡Ah! ¡Ay, qué bueno te quedó eso, Lina! ¡Ay, la historia tendría que cambiar de nombre! ¡Atención, que va a comenzar Pesadilla Tontoviosa con el protagonista Simplicio! ¡Ay, perdón! ¡Barbie y la familia de amigos! ¡Ay, qué interesante! Oigan, pero ustedes están hoy imponentes. Josefa, en boca calladita, lechucita bonita. Por favor, Barbie, acaba de contarnos el sueño. Es que al final no sé si valdrá la pena contarlo. No he comenzado. Y mira las burlas. Imagínate cuando yo comience, Ali. Bueno, usted comience, que aquí todos estamos ansiosos por escucharte. Ay, muchachos. Miren, nos habíamos ido de paseo para la piscina del Hotel Ciego. Ustedes saben dónde es, ¿verdad? Oye, como hay personas en la piscina. Ay, y yo tengo tremendo nerviosismo. Ay, pues mira, Barbie, relájate los nervios, que si no te relajas... ¡Miau! Vas de cabeza para la piscina y quedas eliminada del desfile de modas en tangas. ¡Miau! Y tú, inmediatamente, a salvarla. ¡Mírame bien! ¿Me ves en traje de baño por casualidad? ¡Miau! No, pero aún así, ¿no salvarías a Barbie? Muy apenado le respondo que de caer al agua... Al que hay que salvar es a mí. ¡Miau! Por suerte, Barbie. Ella sabe nadar y yo no. ¿Cierto? ¡Miau! Ay, acabo de dar un recorrido por el área cultural y les comunico que aún no va a comenzar la actividad. Pues oí decir que faltan dos concursantes. A lo mejor me escogen a mí. Porque el desfile es competitivo. No me digas. Bueno, ¿y qué importa? ¿Qué importa si es competitivo o no? Recuerda que lo importante es disfrutar cada actividad que uno hace, sea o no competitiva. Lo importante es vivir intensamente ese momentito. Bueno, Ali, yo creo que ella está viviendo ese momentito desde que la invitaron, ¿sabes? Yo nunca la había visto tan motivada por algo. ¡Miau! ¡Ay! Y yo voy a estar cerca para darle mucha, pero mucha suerte a mi amiguita. Para así, si dan un paseíto, me tengan en cuenta. ¡Ay, claro! Primero me voy a poner estos espejuelos oscuros para protegerme del sol. No eres bobita. Yo también me le voy a acercar a ella para transmitirle mi energía positiva y mi vibra para que cuando ella gane también me tenga en cuenta. Ustedes no tienen vergüenza por ser tan interesadas. Y tú, Barbie, te puedo asegurar que si Josefa hace eso que te dijo de los espejuelos, te puedo garantizar que sí vas a ganar. Pues el resto de las concursantes se van a tirar para la piscina cuando la vean. Pero del susto que se van a dar. Oye, qué interesada, ¿eh? Qué simplicio. Oye, felino malparado, no te metas conmigo, ¿eh? Que yo me mando y me zumbo y yo no soy nada interesada. Te voy a picar. Ay, basta ya. Basta ya, modales, por favor. ¿Dónde están metidos? Yo realmente estoy tan nerviosa que no he podido concentrarme en lo que ustedes me están diciendo. Menos mal. Hoy habría explotado la bomba. ¡Ay, la bomba! ¡Ay, cuál bomba tú! ¡Ay, la de emociones o la de expresiones! ¡Ay, mejor que explote la bomba de tiempo y acabe ya de empezar el desfile, que no aguanto tanto calor! ¡Ay, Barbie! ¿Y eso qué es? Ahora sí que va a explotar la bomba de la ironía. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Josefa! ¡Suave, que me estás lastimando! ¡Ay, Josefa, ¿qué haces? ¡Ay, miren estas manchitas circulares, Ali! ¡Hay que quitárselas porque se les ven con las tangas! ¡Mírala! ¡A ver, cuidado! ¿Qué cosa? Cuidado, no sea cosa que en lugar de resolver un problema crees otro. No te preocupes, Barbie. Ya yo te había visto esas manchitas y te quedan muy bien. Ay, pero a ver, déjame fijarme. ¿De qué manchitas están hablando? Yo no le veo nada nuevo a Barbie. ¿Dónde? ¡Miau! ¡Claro que no! ¡No hay nada nuevo! ¡Todo lo contrario! Debe tenerlo así desde que nació o un poco después. ¡Miau! Ay, yo nunca me había fijado realmente. ¿Estás seguro, Simplicio, que eso no es nuevo? Pero, ¿cómo es eso? ¡Ay! ¡Ahora sí estoy más nerviosa! Todavía me descalifica. Ay, pero si no es nada. Son unas pequeñas pecas. ¿Qué? ¿Pecas, Ali? ¿Y qué es eso? Bueno, las pecas son pequeñas manchitas que generalmente salen en el cutis o la espalda. Muchas veces por el exceso de sol. Son como pequeños lunares. Seguir adelante, Barbie, con tu desfile. Mira que de los cobardes no se ha escrito nada. De los cobardes no, Lina, pero de los pecosos, bastante que se burlan. Ay, si apenas se te ven. Tranquila, Barbie. Y si se ven, no importa. Si con esas tangas negras y las pecas, lo que parecen son las estrellas de la noche. Pero las estrellas son plateadas, Simplicio. ¡Ay, pero perfecto! Voy a buscar brillo de uñas y las pecas las ponemos a brillar. Y entonces sí se va a aparecer la noche en pleno día. ¡Ay, pero qué es eso de la noche en pleno día, Josefa! ¡Estoy perdida! Ahora sí que lo mejor que puedo hacer es retirarme a tiempo antes de que otra cosa pueda suceder. ¡Ay, no! ¡No! ¡De eso nada! ¡Usted va a seguir adelante! Escucha este cuento, Barbie, y ya verás. Había una vez, por allá por el norte de Europa, en un pequeño pueblo de campesinos, vivían una familia muy conocida por su tradición de ballet. Eran experimentados bailarines, pero como siempre había una ovejita negra. Una joven muy hermosa, pero tan tímida, que apenas compartía dos palabras con los que la rodeaban. Katia, hija mía, tienes todo dentro de ti para convertirte en una increíble bailarina. Lo sé, madre, pero no puedo. Cuando llego al escenario hay algo que me impide casi moverme. Hija, quizás sin darte cuenta el miedo ha entrado en tu cuerpo. Y si quieres salir triunfante, debes dejarlo ir. La joven Katia bailaba y bailaba en su casa, en el patio, en el parque. Pero cuando llegaba el momento del escenario, nada le salía bien. Katia, nos toca bailar juntos en la próxima temporada de Copelia. ¿Qué te parece la idea? Yo te aconsejaría que buscaras a otra de las muchachas. De lo contrario, conmigo perderás tan buena oportunidad. ¿Pero qué dices? Te he visto bailar y lo haces muy bien. Katia entristeció al negarse a bailar con su amigo Vladimiro, pero para ella era preferible perder su amistad que hacer el ridículo en el escenario. Ay, esposo mío, ¿qué vamos a hacer con nuestra hija? Sé que está sufriendo mucho y eso me entristece el alma. Yo me siento igual. He buscado consejo en otros lugares y países y nadie entiende nuestra situación. ¿Acaso nuestra hija estará enferma? ¿Eso crees? Señores, yo puedo ayudar a su hija. ¿Usted? ¿Está segura? ¿Y por qué lo haría? Solo por ayudar a su hija. Sé cuánto sufre. Yo a su edad sufrí también. Solo permítame conversar con ella. No hay objeción alguna. La esperamos mañana en la casa. Podrá ver a mi hija. Y a pesar de todo, no deja de practicar para el festival de verano. Allí estaré. Nadie creía lo que estaba ocurriendo. Incluso llegaron a dudar que aquella señora lograra hacer reaccionar a su hija Katia. Pero entonces... ¡Katia! ¡Mira! ¿Tienes visita? ¿Para mí? Esta señora desea hablar a solas contigo. Hazla pasar, por favor. Querida, te he visto bailar. Y sé que lo haces muy bien. Pero nunca he logrado bailar en un escenario. También lo sé. Por eso he venido a ayudarte. Toma, te regalo estas zapatillas de ballet. Ellas son especiales. Son mágicas. Bueno, algo así. Úsalas solo en las noches del escenario para el festival de verano. Y te aseguro que te vas a acordar de mí. Por casualidad, ¿ya usted las usó? Yo las usé. Y desde ese día, las tengo guardadas para una ocasión muy especial. Gracias por su confianza. Tendré que quitármelas a las 12 como Cenicienta. No, porque estas yo te las regalo. Solo debes recordar algo. El poder del baile está en ti. Tú y solo tú eres la estrella que alumbra tu propio baile. Y colorín colorado, ya mi cuento se ha acabado. Katia con sus nuevas zapatillas ganó el festival de verano junto a su amigo Vladimiro. Las zapatillas solo fueron el camino para ganar en seguridad y confianza. ¡Ay, qué bonito! Si yo tuviera un hada madrina, sí. ¿Y nosotros qué somos? ¿Verdad que sí? Y así fue como me desperté, recordándolos a ustedes, mis amigos. Bueno, ya que lo serviste en bandeja de plata, déjame revisar tu espalda para ver si tienes pecas. Ay, a ver, para quitártelas. Ay, a ver, deja fijarme, ¿no tiene ni una? Porque no han mirado bien. ¡Córranle, córranle el pelo! Verán las estrellas a pleno día. Bueno, mis pequeños, siempre que tengan un sueño, no lo dejen escapar. Porque puede que algún día pueda hacerse realidad. Los esperamos el próximo domingo, aquí, donde guardo mis juguetes. Si una persona mayor no te comprende, tus sueños. es porque se olvidó que una vez él fue pequeño. Hicimos realidad este sueño para ti. Maylin Cabrales Vélez, Mirta Denis, Jaime Rodríguez, Gertrudis Ramírez Mustel, Yamilka Rodríguez y Xiomara Isabel Aguilera. Todos te esperamos el próximo domingo. ¿Dónde guardo mis juguetes? ¡Adiós!